A veces las vacaciones de primavera no solo nos traen recuerdos de un pasado infame, como son estas procesiones que ahora pues se prodigan por la villa, sino también buenas visitas. Es el caso de la visita que nos hace Xavi Díez aquí a Bilbo y a otras localidades vascas, pues con ocasión de estas vacaciones y también con ocasión, por supuesto, de la presentación de su publicación, El anarquismo individualista en España, que editó Virus ya hace un año. Va a ser una presentación que se realizará en los locales de Gatasca Gunea, la antigua Liquiniano, ahí en Ronda, en el casco viejo, hoy martes a las 8 de la tarde. Y ya tenemos al otro lado del teléfono, pues, a Xavi Díez, al que saludamos. Hola. Hola, Egunon. Hola, ¿qué tal? En este Bilbao lluvioso, que me decías antes que siempre llovía en Bilbao, y aquí en Bilbao estamos como en todos los lados, no cae ni gota, salvo algunos días como el que te ha tocado a ti. Vamos hacia adelante. Yo quería, bueno, primero ubicar a nuestros oyentes en quién eres, ¿no? Xavi, ¿cómo llegas a este anarquismo individualista en España, que es tu publicación? Si tienes un acercamiento académico, cuéntanos. Yo soy historiador y, bueno, hice un doctorado y sobre todo sobre la cuestión del anarquismo. Pero claro, lógicamente las cuestiones académicas nunca son gratuitas, siempre están muy vinculadas a temas personales. Mi abuelo era miembro de la CNT, como casi todo el mundo en Cataluña, y tanto sobre mi abuelo como sobre el anarquismo en Cataluña, en una época en que yo estudiaba, en la cual pues prácticamente casi todas las universidades estaban, digamos, en manos del marxismo historiográfico, pues había una gran ignorancia sobre ello. Es decir, la curiosidad personal y la curiosidad académica han acabado por hacer que me acercara a este mundo desde el punto de vista, digamos, intelectual, pero bueno, por supuesto también filosófico, porque cuando uno empieza a indagar sobre el anarquismo, descubre, no solamente desmonta los cuatro tópicos que sobre él existen, sino que además descubre todo un universo complejo y bastante más rico, o absolutamente rico, de lo que uno le cuentan habitualmente. Xavi, te vemos con buenas lides radiofónicas. Sabemos que también has participado, ¿no?, en algún programa, como nos recuerdan también desde Virus, ¿no? Alguna tertulia radiofónica. Tienes práctica radiofónica y además una práctica radiofónica a partir o alrededor de esos problemas de la historia redenta, de la historia militante. Sí, exactamente. Precisamente a medida que yo hacía mi tesis doctoral, es curioso, ¿no?, pero yo acabé mi carrera de 5 años de historia sin haber apenas oído hablar más allá de un par de tópicos sobre el anarquismo, ¿no? Es curioso de que no hubiera en una universidad prestigiosa como es la Autónoma de Barcelona, pues ni siquiera hubiera una simple asignatura que la tratara de una manera más o menos clara, más allá de Pere Gabriel o algo así. Entonces, pues claro, a medida que uno va descubriendo estas cosas y a medida de que uno va haciendo amigos, porque cuando uno investiga sobre estas cosas, normalmente se encuentra con gente que quizás no ha pasado por la universidad, pero que es muy superior a la media en cuanto a conocimientos y en cuanto a humanidad, muy superior a la media de lo que uno se encuentra en las cátedras, surge la idea y surge, digamos, el deseo de hacer un programa telefónico que se llama La Memoria Silenciada, que lo hicimos entre el año 2000-2001 y después tuvo una segunda época hasta el 2004, en el cual pues era una fórmula muy simple, ¿no? Se trataba de tratar temas vinculados con el mundo anarquista, tanto fuera la cultura, el teatro, la educación, y hablar o bien con historiadores o bien con algunos testigos de la época, ¿no?, testimonios de la época. Lo cual, ya sabes cómo va todo el tema esto de las radios y las radios libres, que uno lo hace por amor al arte y además pone parte de su esfuerzo, patrimonio y tiempo para ello, pero que era realmente una experiencia fantástica. de la cual estoy muy orgulloso. Pues por eso mismo te vamos a usufructuar tus conocimientos y además tus formas y tus maneras radiofónicas. Xavi, vamos a entrar ya, si te parece, en este anarquismo individualista en España, como todo libro que además proviene, ¿no?, de un trabajo historiográfico, un trabajo de tesis, está muy bien acotado, digamos, en el tiempo y en el espacio, ¿no? Nos hablas en España y nos hablas de ese periodo que corresponde evidentemente de los años, desde los 20 hasta el final o el casi final de esa guerra civil. Este anarquismo individualista tendríamos que ir acotándolo, ¿no? Porque, digamos, en las pequeñas pinceladas que se dan académicamente sobre el anarquismo, se habla mucho de anarquismo colectivista, individualista. ¿Cómo podríamos dar esas pinceladas de esas corrientes de entonces, de aquel anarquismo? Bueno, a ver, si nos vamos un poco a los orígenes de cuando llega a la península ibérica Fanelli y primero se pasea por Barcelona, después se pasea por Madrid, bueno, más o menos es lo que arraiga en más o menos los territorios de la península ibérica, son el anarquismo, el colectivismo bakuninista. A partir de los años 80 se va introduciendo, digamos, tanto desde Sevilla como desde Barcelona, el anarcocomunismo, es decir, las tesis de Kropotkin, es decir, el tema este de las colectivizaciones y el poder mantener un grupo común. Y entonces, más o menos, a ver, a partir de los años 90, a principios de siglos, cuando se introducen las tesis de Stirner y de Nietzsche, de lo que podríamos denominar el anarquismo individualista, que es una corriente más de tipo filosófico y con bastante radicalidad en sus planteamientos intelectuales, pero que no tiene un proyecto, digamos, más sólido como puede ser el anarcocomunismo y el colectivismo. Ya posteriormente y paralelamente a la eclosión del anarquismo individualista es cuando también se imponen las tesis anarcosindicalistas, y es a partir de 1906, y es a partir ya de 1910 cuando se gesta la CNT, y tenemos, como puede verse, un anarquismo riquísimo en sus matices, en sus planteamientos y en sus estrategias. De acuerdo, yo creo que sería conveniente, ¿no?, recordar cómo el anarquismo, independientemente que sea un fenómeno social y un fenómeno muy amplio, sobre todo en momentos álgidos, ¿no?, en momentos de eclosión o de crisis, también tiene unos orígenes filosóficos. Nos hablas de Stirner, de Nietzsche, digamos, de los padres oficiales de ese anarquismo individualista, pero también habría que recordar, ¿no?, que Bakunin y otros próceres del anarquismo pues proceden de los jóvenes hegelianos, digamos, que también proceden de escuelas filosóficas concretas. Podríamos extendernos un poco más en todo esto, ¿no?, en esta relación entre filosofía y pensamiento social. Sí, no, por supuesto. A ver, piensa que, bueno, Stirner vive en Berlín, conoce a forma parte de las mismas tertulias que Marx, tiene conocimiento de lo que se está produciendo ya en los años 40 del siglo XIX. Pero es que además, paralelamente y sin tener una conexión aparente, en los Estados Unidos está gestando también un anarquismo individualista a partir de Henry David Thoreau o pensadores como más posterior Benjamin Tucker, que tiene unos planteamientos muy parecidos. Es decir, la libertad es la circunstancia suprema, es el bien supremo, y a partir de la libertad filosófica, es decir, de que nadie debe tener influencia sobre los demás, o nadie debe poder tener poder sobre los demás, se van gestando una serie de ideologías que son, en cierta manera, el contrapeso ideológico a lo que está sucediendo en ese pleno siglo XIX, que es un reforzamiento de las, o la involución, digamos, de las revoluciones liberales. Es decir, cada vez las sociedades están mucho más estratificadas, se van reforzando las diferencias sociales, y por lo tanto el Estado cada vez va ocupando mayor espacio para poder, digamos, controlar a la población. Desde este punto de vista, claro, el anarquismo no deja de ser una alternativa a esta involución social global. Y claro, todos los con todos sus matices va imponiéndose un contradiscurso que, en fin, actualmente tiene plena vigencia. Por lo tanto, nos dices que en diferentes partes del mundo la tradición emancipatoria también va elaborando unas ideas parecidas, unas ideas similares que podrían caracterizarse como anarquismo individualista. ¿Podemos seguir en esta senda? ¿Qué más, aparte de esa, de ese supremo bien que es la libertad, que dice uno de los cánticos tradicionales del anarcosindicalismo, pues aparte de esto, ¿cuáles podrían ser las características privativas de ese anarquismo individualista? Sí, mira, uno de los, digamos, una de las críticas fundamentales es incluso la propia crítica a la revolución. Es decir, para Stirner, tanto como para los individualistas norteamericanos, una revolución hecha por una élite, como la revolución rusa, no deja de ser un perfeccionamiento de los mecanismos de control, y eso se anticiparon perfectamente 100 años a lo que vendría a suceder después, ¿no? Un perfeccionamiento de los mecanismos de control por parte del Estado, es decir, cuando unas élites, es el cambio de unas élites por otras, pero con el mismo objetivo, que sigue siendo la opresión de una minoría sobre la mayoría, ¿no? En este sentido, pues claro, la propia revolución o las propias ideas, es decir, Stirner, mata lo absoluto, ¿no? Las abstracciones, en cierta manera. Y por lo tanto, saben y son conscientes que la auténtica revolución no sucede tomando palacios de invierno, sino cambiando radicalmente de mentalidad. Es decir, tener una mentalidad basada en la supresión de toda tentación autoritaria, incluso dentro de uno mismo, ¿no? Después, claro, también encontramos y este será el individualismo que finalmente acabará influyendo más en todo el territorio ibérico, que será el de origen francés, el de alrededor de Émile Armand o de Jan Riner, que él tiene como eje, precisamente como eje y como casi como metáfora de la liberación, pues la liberación sexual. Ya estamos hablando ya desde principios del siglo XX y en Barcelona, en Cataluña, en el País Vasco, en España, tenemos también la cuestión de la liberación sexual ya durante los años 20-30, con el nudismo, con las uniones libres, e incluso pues con aquello que en los años 60 se denominaba las comunas y que ya aquí se trataba como mínimo de defender desde el punto de vista filosófico, que es, en fin, haz la revolución en tu vida cotidiana, en cierta manera, venía a decir, que es lo que fundamenta al individualismo y hace también, por otra parte, que eso tenga sus conflictos con el resto del movimiento anarquista, sobre todo con el anarcosindicalismo, ¿no? Que no siempre ven bien desde un punto de vista moral determinadas actitudes. Entonces nos decías, haciendo un pequeño resumen, ¿no?, una reflexión de lo que nos cuentas, que ese anarquismo individualista va arribando incluso antes de que la idea anarcosindicalista o la forma de organización anarcosindicalista vaya fraguando, pero no obstante tu reflexión o tu estudio parte de la década de los 20 hasta el final de la guerra, ¿no? Supongo que a lo mejor entonces es una segunda oleada de individualismo ya más tintada de esa influencia francesa. Sería interesante ya entonces que habláramos precisamente de ese campo que tú estudias, que supongo que es, pues, cuál es la extensión o cuál es la influencia en ese anarquismo más vigoroso de esta idea individualista. Y supongo que también sería interesante hablar, como has comenzado, ¿no?, de las relaciones con otras corrientes, no principalmente sindicalistas, como podría ser ese naturismo, etcétera, y otras escuelas similares. Sí, bueno, yo sobre todo si centro el estudio en los años 20 y 30 es porque, digamos, este anarquismo individualista que ya era presente anteriormente se organiza de una manera mucho más clara alrededor de varias revistas, ¿no? Varias revistas que tienen sus sedes sobre todo en Barcelona y en Valencia, como son Ética, Iniciales, Al Margen, Nosotros, y en cierta manera también no deja de tener un individualismo un poco sui generis la revista Blanca, hecha también en Barcelona. Entonces, es cuando se percibe con mayor nitidez las relaciones con el individualismo francés, alrededor sobre todo de Émile Armand y Jan Riner, porque hay unos contactos personales muy estrechos entre incluso los traductores al español de las obras de cada uno de ellos. Y es en esta época cuando mayor documentación puede hacerse y, por lo tanto, mayor historización se puede hacer. Ya tenemos una presencia activa durante los años 10 también de varios grupos y todo esto, claro, confluye bastante con el naturismo, con el nudismo sobre todo, que ya se empieza a practicar, por lo menos, a ver, ya se empieza a practicar antes de los años 20, pero de una manera organizada con grupos ad hoc para ellos, ya durante los años 20. Claro, todo esto se va sucediendo y hasta el año 38, 39. Bueno, el año 38 lo pongo como fecha final cuando ya desaparece el último órgano de prensa individualista, pero que va confluyendo pues una sociedad que en su época era absolutamente avanzada y que parece mentira que llegara a existir, sobre todo si pensamos en los años 60, 70 o incluso ahora, ¿no? Nos puede resultar muy chocante. Xavi, vamos a ir pasando ya entonces a esta época más actual que podemos aprender, ¿no? Para, digamos, para la práctica o para la reflexión actual de este anarquismo individualista. Constantemente en tus intervenciones te has ido refiriendo, por ejemplo, a que algunas de las prácticas, de las reflexiones que se proponían desde este anarquismo individualista, pues podrían coincidir con eso que se puede llamar a grosso modo la revolución del mayo del 68, digamos, esos valores de la nueva izquierda o de la contracultura, etcétera, ¿no? Pero podríamos acercarnos un poquito más a nuestra historia inmediata y, por ejemplo, no sé si nos atreveríamos a ver qué tipo de, bueno, de sombras, ¿no?, proyecta este anarquismo individualista en las corrientes del anarquismo actual. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a eso que en los años 80 se llamaba anarquismo revolucionario y después se ha llamado en los finales de los 90 el insurreccionalismo. ¿Qué podríamos decir de este anarquismo individualista que puede proyectar ideas importantes como aquella idea de Stirner que diferenciaba revuelta y revolución, etcétera? ¿Qué podemos ver en las corrientes del anarquismo actual de todo aquello que tú has estudiado? Bueno, sobre todo en las actitudes personales, ¿no? Es decir, la actitud que cualquier revolución o cualquier cambio no tiene razón de ser si no se empieza por la propia mentalidad. Claro, eso a veces ha llevado incluso a un conflicto con el orden actual, con el orden vigente, con, digamos, las circunstancias morales. Pero aún así, podríamos incluso decir que, a pesar de todo, el anarquismo individualista ha tenido como sus victorias póstumas, ¿no? Es decir, aquellos temas que defendían en los años 20 y 30, como por ejemplo el control de que el hecho del control de natalidad pertenece es una cosa que compete a las propias mujeres, o el hecho de que la libertad sexual es un valor, pues se han acabado imponiendo, ¿no?, muy a pesar de digamos del señor Rouco y sus secuaces. Es decir, en realidad ha habido cosas que el anarquismo individualista, de una manera silenciosa y de una manera sin hacer demasiado ruido, ha acabado llevándose el gato al agua. En otros aspectos, pues claro, digamos, sí que es cierto que ha habido bastantes conquistas sociales sobre este asunto, pero en cambio, a ver, la sociedad actual, a pesar de sus avances, digamos, en los temas personales, pues sigue siendo una sociedad muy desigual y sigue siendo una sociedad donde, a ver, existen unos antagonismos cada vez mayores, diríamos, ¿no? Es decir, en cierta manera también el anarquismo individualista ha mostrado también sus límites al no poder imponer o al no poder proponer una sociedad mucho más equitativa. Xavi, yo quería que nos contaras, ¿no?, aparte de recordar, por supuesto, a la audiencia que hoy pueden debatir y compartir contigo estos argumentos a partir de las 8 en Gatazka Gunea, en el casco viejo de Bilbao, pues que nos contaras un poco qué es lo que vas a compartir entonces esta noche con todos y todas las que nos acerquemos. Yo básicamente voy a hablar un poco de qué es el anarquismo individualista, pero sobre todo, más de lo que yo puedo hablar, me interesa más lo que más gente me pueda explicar. Eso siempre es mucho más interesante de lo que uno puede explicar, ¿no? Pero, en fin, básicamente, yo creo que incluso la manera cómo llegué a esta investigación, aspectos ya más personales, o incluso el papel del anarquismo en el mundo intelectual, cosa que no es demasiado conocida, ni mucho menos debatida, tiene su importancia, ¿no? Incluso, pues, el estado actual de la historiografía sobre el anarquismo en la actualidad, ¿no?, que es uno de los temas. Cuando yo empecé, éramos cuatro gatos los que nos dedicábamos a este tipo de cosas, y ahora, bueno, no sé, la gente de la librería pues debe ser, si tiene una cierta capacidad de memoria, veía que en los años 90 había muy pocas novedades, y ahora pues casi cada mes hay como cuatro o cinco libros de ellos muy, muy interesantes que van saliendo a... Y yo creo que todo esto es necesario analizarlo también, ¿no? Más allá del propio tema del individualismo, que es incluso lo que está sucediendo ahora. El hecho de que haya un tema como es el anarquismo en la actualidad que se esté historiando demasiado, se esté historiando bastante, creo que debe ser bastante significativo. En fin. De acuerdo, pues entonces quedamos en esa cita. Gracias, Xavi, por habernos atendido.